información, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo como de costumbre la actualidad y el entretenimiento. Gracias por seguirnos bien a través del FM. Estamos en el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente estamos en DAB Plus, en nuestra aplicación, que es muy fácil y es lo más recomendable hacerse hoy en día con la aplicación, porque no solamente siguen la radio, sino también el canal de televisión. Esto es increíble, Carlo Angulo, es un paso muy importante, ¿no? Porque podemos seguir, elegimos la señal de la radio o el canal de televisión. Fantástico, es una aplicación moderna la que tenemos en Latinos FM. Atención a nuestra nueva aplicación, tiene muchas ventajas. Nos permite escuchar la radio o ver el canal de televisión, por supuesto también escucharlo. Una programación musical espectacular y donde también vamos a encontrar al Café Mañanero. Y decía que es un paso muy importante en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías a las que se apunta Latinos FM. Claro, ya no es solamente la emisora de radio, sino que también, independientemente en donde estés, con tu teléfono móvil puedes ver la televisión en vivo o puedes escuchar la radio justamente y seguir tu programación favorita desde donde te encuentres. Y algo muy interesante, las personas que tienen el Smart TV pueden descargar la aplicación. Ah, bueno. Es gratis. Y pueden acceder de la forma más rápida posible directamente a toda la programación que ofrece cada día Latinos TV. Eso es lo que explica por qué las audiencias, tanto de la radio, sí, la radio sobre todo, está creciendo. Sí, contrario a lo que se puede pensar, que la radio está acabada. No, para nada, en absoluto. Al contrario, la radio se ha fortalecido con las redes sociales. ¿Por qué? Y de prueba está que luego compartimos todos estos archivos y es como si tuvieran una segunda vida los contenidos de nuestro programa de radio. Recordemos, en el caso del Café Mañanero, nuestro horario habitual en vivo de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y Castellón y sus respectivas áreas metropolitanas. Y además nos van a seguir en DAB Plus. Esa es otra nueva tecnología, Carlos Angulo, porque ese es el futuro de la radio en el que ya nos anticipamos o al que ya nos apuntamos. Se está utilizando en países como Noruega, Holanda, en Japón y ahora también España. Y ahí estamos. Recordemos, en DAB Plus, después del AM y el FM, daba la sensación de que la radio se había quedado como estancada, ¿no? Se había dado un fue paso más en tecnología, pero claro, ya tenemos. Fue lo que nos vendieron, pero nunca se cumplió justamente, sino que la radio ha sabido adaptarse y ha seguido avanzando y se ha transformado. Y es por ello que hoy se encuentra más viva que nunca como una de las principales plataformas de contenido que existen a nivel mundial. Muy bien, para que lo tengan presente. Avanzamos en el Café Mañanero precisamente con el contenido. Ya está aquí en el Café Mañanero la opinión de Adolfo Jiménez del Río, dando una mirada a lo que ocurre en el contexto internacional. Reunión muy importante entre Donald Trump y Emmanuel Macron, al hilo de las conversaciones que adelanta Estados Unidos con Rusia, justo cuando Ucrania llega al tercer año de la invasión rusa. Tensión, precisamente, sí. Es lo que encontramos en el contexto internacional. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la reunión que sostuvieron en el día de ayer el presidente francés Emmanuel Macron y el estadounidense Donald Trump, quienes buscaron suavizar una grieta transatlántica sobre Ucrania. Y es que el presidente estadounidense apuntó a un acuerdo para poner fin a la invasión rusa en pocas semanas, respaldado por fuerzas de paz europeas. Y recibiendo a Macron en la Casa Blanca en el tercer aniversario de la invasión rusa, Donald Trump también dijo que esperaba que Volodymyr Zelensky de Ucrania visitara esta semana a la próxima para firmar un acuerdo que diera a Washington acceso a los minerales de Kiev. Y es que Trump elogió a Macron como un hombre muy especial mientras compartían uno de sus característicos apretones de mano enérgicos en el despacho Oval, con el presidente francés buscando usar sus vínculos con Trump para reforzar el apoyo a Ucrania. Y es que el presidente estadounidense agregó que el presidente ruso Vladimir Putin estaba listo para aceptar tropas europeas desplegadas en Ucrania como garantes de un acuerdo para poner fin a los combates. Y es que Macron declaró que ambos líderes querían una paz sólida y duradera y que proclamó que Europa estaba lista para aumentar el gasto en defensa y reiteró que la Unión Europea estaba dispuesta a desplegar fuerzas de paz. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta reunión que sostuvieron el día de ayer, tanto Macron como Donald Trump, ¿podríamos decir que se ha dado un gran paso entre Europa y los Estados Unidos para lograr esa paz duradera que tanto se busca? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente acceder a este tratado, a este objetivo de eliminar esta guerra, Vladimir Putin, aceptando las condiciones que se están generando entre los líderes europeos y estadounidenses? Tema político del día. No se puede hablar de gran paso todavía, queda mucho, y creo que lo demuestra la posición que ha fijado Europa en torno a este tema. El titular hoy del diario El País creo que lo dice todo, lo resume completamente. Europa arropa a Zelensky en Kiev y Estados Unidos vota con Rusia en la Unión Europea. Ya en el repaso de la actualidad destacábamos que la turbulencia Trump en esta oportunidad llega hasta los mercados. Recordemos, empezó todo con la inmigración, luego las negociaciones con Rusia, los aranceles también, y ahora son las bolsas. Ojo, caen las bolsas por temor a las políticas de Donald Trump. ¿Quién lo iba a imaginar? Trump, que precisamente viene de los mercados, viene de la economía, viene del mundo empresarial. Todos pensábamos que iba a encontrar un aliado en las políticas de Trump, pero no lo es tanto. Y de hecho, las bolsas, ojo, están nerviosas con las políticas de Trump. Un Trump tan contradictorio como su voto actual en la ONU, ¿no? Votando lo mismo que Rusia. Son los nuevos vientos de la geopolítica mundial. Y por otra parte, cómo no, el análisis, al llegar el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué va a pasar? Recordemos que el gobierno español ofreció condonar 83 mil millones a las autonomías, ya saliendo un poco del tema de la guerra de Ucrania, y también anunció una partida muy importante para Zelensky, sí, esto en el contexto de la economía. ¿Hacia dónde va el mundo? Pues es difícil predecirlo, pero el caso es que estamos viendo que Trump va por un lado, ahora junto con Rusia, y que Europa va por otro, y está ofreciendo el respaldo precisamente a Zelensky. ¿Qué va a pasar justo cuando se cumple el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania? Hombre, lo que pasó en la votación de la ONU, de todas formas, es preocupante, porque se aprobó una resolución sobre Ucrania que no reconoce a plenitud que Rusia haya invadido a su vecino. Es increíble. Lógicamente, no ha contado con el visto bueno de los países europeos, aunque Reino Unido se ha abstenido, le ha pedido tiempo a Donald Trump precisamente y a quienes promovían esa iniciativa. Seguramente se están moviendo muchas cosas. Hay muchas negociaciones de las que todavía no tenemos información en torno a Ucrania. Esperemos que sea una paz justa, porque se la merece Ucrania. Y por otra parte, Carlos, al hilo de el tema de conversación hoy en el contexto internacional, tenemos algo muy triste, muy lamentable. Con frecuencia en el Café Mañanero hemos dicho que no son tiempos fáciles para la inmigración y que la hostilidad que expresa Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, contra la inmigración se presta para muchas cosas. Como quiera que las políticas de los Estados Unidos se replican a nivel mundial, sí, estos comportamientos, el hecho de que Donald Trump discrimine, criminalice la inmigración, avala evidentemente para que cualquier gobierno en el mundo lo haga también. Porque claro, dicen, si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Es un referente sin duda alguna, es un eje mundial. Y estamos viendo acá en Europa, bueno, lo que pasó justamente en Alemania. Vamos a ver con qué salen los conservadores en Alemania, que han tenido un discurso durísimo en contra de la inmigración. Y no sé hasta qué punto podemos relacionar lo que pasó en Chile recientemente con un humorista venezolano. Recordemos a la población venezolana, se ha convertido en referente de las migraciones en los últimos años. En el continente americano, Estados Unidos no es la excepción, lo vemos acá en Europa. Y se presentaba en el marco del Festival Viña del Mar, ¿verdad? Sí, en el Festival de Viña del Mar, el evento musical más importante del continente americano, escuchen bien, o por lo menos de Latinoamérica. El Festival Internacional de la Canción, que sí, se conoce. Sí, pero que también incorpora humoristas. Claro, desde hace un tiempo, además de las presentaciones musicales, se agregan distintos números de humor para entretener al público asistente entre cada artista. Claro, y lo que pasó fue un sabotaje vergonzoso contra un humorista venezolano. Sí. En algún momento, y le preguntaba yo a Carlos Angulo, ¿se ha metido este humorista contra Chile como para que reciba este rechazo en un escenario tan importante? Vamos a los hechos. ¿Por qué sabotearon el show de un humorista venezolano en el Festival de Viña del Mar en Chile? ¿Y de quién estamos hablando? Hablamos de George Harris. George Harris es uno de los humoristas y comediantes venezolanos más famosos en la escena nacional e internacional. Desde hace ya 15 años reside en la ciudad de Miami. Él es ciudadano estadounidense en este momento. Y justamente se hace famoso en redes sociales por el famoso show de George Harris, en donde cada semana él aborda a través de su canal de YouTube un show sumamente largo y extenso de casi 3 horas de duración semanal, en donde justamente toca temas de actualidad y noticias. El tono que utiliza obviamente George Harris es un tono bastante popular, utiliza expresiones que lo relacionan siempre con la década de los 90, con la que es el venezolanismo, de alguna manera, en su forma de pensar y de hacer. Y por supuesto, en más de alguna ocasión ha hecho algún comentario en contra de los presidentes de izquierda. Entiéndase la última línea que estuvo presente en Latinoamérica, liderada por Alberto Fernández, también Rafael Correa, Evo Morales, en Chile actualmente Gabriel Boric. Y desde el momento en el que fue anunciado, que este aparte es la primera participación de un comediante venezolano en el Festival de Viña del Mar, desde que fue anunciado en el mes de noviembre que George Harris formaría parte de la grilla del festival, empezaron ciertos comentarios. Viña es un espectáculo muy local y muy nacional y le importa muchísimo a los chilenos, y empezaron a hacerse obviamente virales distintos clips en cadenas nacionales de noticias y programas de entretenimiento y espectáculo, en donde comentaban justamente el tono soez de George Harris, diciendo que el tipo de chistes y el tipo de humor no era para ellos, al igual que le criticaban duramente que hablaba acerca de las dictaduras de izquierda, pero no comentaba ningún tipo de artilugio hacia las dictaduras de derecha. Desde que se anunció, estaba esta mecha encendida y se esperaba lo que podía suceder. El anuncio se había realizado con 4 meses de anticipación, 4 meses en los cuales él se preparó un espectáculo, justamente preparado al tipo de público al que iba a asistir. Hay muchísimos venezolanos en Chile, esto también es una realidad que hay que estar consciente de ello. De hecho, George Harris se ha presentado anteriormente en la ciudad de Santiago agotando el Movistar Arena debido únicamente a la cantidad de venezolanos que se residen en esta ciudad. Sí. Entonces, en el momento en el que sale al monstruo de la Quinta Vergara al hacer presencia de su espacio en el espectáculo de Viña del Mar 2025, se vivieron momentos de mucha tensión, ya que después de primero el gran recibimiento que tuvo por parte del público venezolano, empezaron a boicotear una parte del anfiteatro, su rutina humorística. A los 5 minutos de él empezar a presentar un tema acerca de cómo los jóvenes están adictos a los teléfonos móviles y de que antes el teléfono de casa era más divertido porque tardabas mucho más y era todo un proceso, empezó a crearse cierta incomodidad en el escenario. El artista y los venezolanos presentes en el público empezaron a sentirse justamente una presión porque había completo vitoreo y pitos, al igual que muchísimo ruido, para interrumpir la presentación. De hecho, George Harris intentó controlar esta situación. Vamos a escuchar, creo que tenemos por aquí la reacción del humorista venezolano. Mira, a mí me da risa el que está pitando, de verdad, me da risa. Me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que la tenga. Que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate. Amigo, vete para el baño un rato y jálate el muñeco, ña, ña, y te relaja, ¿verdad? Eso te ayuda a relajarte, te ayuda a respirar profundo. Ay, te da como un aire de vivir, ¿verdad? No, te da como ganas de vivir. Te reconecta con la vida. Te reconecta con la vida, claro. Bueno, el humorista intenta defenderse. Intenta controlar, claro. Sí, yo entiendo que un momento de mucha tensión para él, enfrente al público. Que esta fue la segunda ocasión en la que interrumpió el espectáculo, porque claro, a los 15 minutos de él estar justamente tratando de manejar esto, dice que si no les gusta, pues él no está ahí para justamente amargarle la noche a nadie y se quiere retirar del escenario, y los dos presentadores del espectáculo de Viña le piden que regrese. Tratan de hacer un tono jocoso diciendo que a lo mejor no se le está entendiendo algunas frases, algunas palabras, que porque no intenta nuevamente y pide tranquilizar al público, y es cuando vuelven una segunda oportunidad a intentar otra vez con algún tema universal, hablando de los sismos que ocurren constantemente en Chile, hablando de cómo los venezolanos al ser caribeños no sabemos manejar este tipo de situaciones y nos asustamos, y es cuando ocurre este segundo episodio en donde claramente ya se crea este enfrentamiento con el público y no logra cambiar el ambiente hostil que ya se había creado. Entonces dice, vamos a calmarnos, yo no vine a amargarle la vida a nadie. Intenta retirarse por segunda ocasión y nuevamente los presentadores le piden que se mantenga una vez más y que intente seguir con el espectáculo. Sabotaje, momentos de tensión en un show donde la gente le iba a pasar bien, pero que un sector del público rechazó la presencia del humorista venezolano y dice Carlos que estaría relacionado con sus críticas a los gobiernos de izquierda de América Latina. Sí, en general, estar relacionado. Yo creo que ha sido justamente algo construido ya con bastante tiempo, no ha sido una presencia sorpresiva con 4 meses de antelación. Justamente la relación que existe en este momento al recibimiento que puede tener una parte de Chile, para no generalizar, con la población venezolana que se encuentra allí, se conoce que es bastante tensa y esta sencillamente fue una manera de hacerlo público, por así decirlo. El espectáculo en 3 ocasiones fue interrumpido. La presentación, que tendría una duración aproximada de 1 hora, 1 hora y media, al final el suelo estuvo sobre el escenario unos 43 minutos. Y decidió fácilmente salir del escenario y despedirse. Y debido a esto, en apoyo justamente al humorista, los asistentes al festival, claramente molestos, el público venezolano, decidieron abandonar la Quinta Vergara, justamente diciendo que no se sentían a gusto de que no dijeran presentar a alguien que representaba a su país. Al pasar el amargo momento, la reacción de George Harris en redes sociales, por ejemplo, fue mantener una historia de Instagram y ha hecho un comunicado esta mañana diciendo que no quiere crear más división, de que ya se hablará en otro momento, pero que no hay que tomar las acciones en caliente, que fue una lástima lo sucedido, pero que sigue agradecido con la invitación del Festival de Viña y con el Canal Mega, que fueron quienes abordaron justamente su traslado hasta Santiago e intentaron hacer todo lo posible por que él pudiera presentar justamente su espectáculo, pero bueno, lo que ha dado cabida es que se mantenga como el principal protagonista de los canales amarillistas y de las noticias el día de hoy. Y por supuesto, muchísimos comentarios de división y que afectan más que nada a los venezolanos que se encuentran actualmente residiendo en Chile. No es poca cosa lo que ha pasado. No puede pasar inadvertido. Esto no debe ocurrir con un humorista. Yo lo que pienso es que si no te gusta el show de un artista, pues no vaya simplemente. Claro. ¿Ya? ¿Para qué hacer ese ridículo de sabotear el espectáculo de alguien que ya se sabe lo que trae? ¿Cuál es su propuesta? Y por otra parte, me decías, Carlos, que hay una cierta hostilidad también en Chile hacia la inmigración venezolana y que todo esto hace parte de esa situación tensa que se vive, la discriminación hacia la población inmigrante venezolana. Venezolana, sí, o sea, es muy conocido, por ejemplo, en países como Argentina, la población venezolana migrante ha sido muy bien recibida, justamente siempre hay tomas, muestras de cariño y una labor encomiable que se realizan a través de organizaciones de integración y, por supuesto, eventos que se conocen a nivel internacional. En otros países, como puede ser el caso de Colombia, que toca muy cerca ya que es el país vecino y justamente comparten frontera, la cantidad de población venezolana ha aumentado excesivamente en los últimos años, y si bien nunca se ha sentido un rechazo constante, se sabe que se crean situaciones complicadas debido a la gran cantidad de población que llega a ciudades que tal vez no estaban tan acostumbradas a recibir a este número de personas. 3 millones de venezolanos en Colombia. Claro, y lo mismo ha sucedido con países como Ecuador y Chile, que son en los últimos años en donde ha habido noticias, en donde cada vez son más los actos xenofóbicos y de ataque que existen hacia los venezolanos que residen en estos países. Son situaciones sumamente tensas, que se crean problemáticas y que justamente dan como resultado este tipo de noticias que no son para justamente alardear y que no deberían ser titulares, en los cuales sencillamente, debido a diferencias culturales o a la perspectiva que se puede tener de un migrante en un país como Chile, se toma este tipo de acciones contra un artista que no tiene la culpa y que, por supuesto, lo que da a entender es el rechazo que siente el país sudamericano hacia los migrantes que residen en su propio país. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Todos los temas aquí de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM en directo. Avanzamos también dando cuenta de otros temas. Bueno, tenemos a Nicky Cuervo, hombre, que ya viene con el repaso de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Nicky Cuervo. En los premios A, Cónclave ganó el premio al mejor elenco, desafiando el favoritismo de Anora, mientras Timothée Chalamet se llevó el trofeo a mejor actor por su papel como Bob Dylan en A Complete You Know. Su victoria refuerza sus opciones al Oscar, superando a Adrien Brody. Demi Moore consolidó su candidatura con otro premio por La Sustancia, mientras Zoe Saldaña y Kieran Culkin también triunfaron. Jane Fonda recibió el premio a la trayectoria con un discurso político. En televisión, Shogun dominó y Only Murders in the Building ganó mejor elenco de comedia. La incertidumbre sigue rumbo a los premios Oscar. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Demi Moore, quien dominó Hollywood en los 90 con Ghost y Una proposición indecente, ha vuelto a brillar con La Sustancia, un thriller de terror donde interpreta a una celebridad que recurre a un tratamiento experimental para rejuvenecer. Su actuación le ha valido el Globo de Oro y su primera nominación al Oscar en más de 40 años de carrera. Su regreso ha sido una declaración de resiliencia en una industria que no perdona la edad. Con premios como el SAG y el Critics' Choice en su haber, Demi Moore se consolida como favorita en la temporada de premios, desafiando los estándares de belleza de Hollywood y demostrando que el talento no caduca. En los premios SAG-AFTRA, Jane Fonda recibió el galardón a toda la trayectoria en una noche llena de emoción. Presentada por Julia Louis-Dreyfus, quien destacó su legado y vitalidad, Fonda ofreció un discurso contundente sobre la importancia de los sindicatos y la comunidad. Sin mencionar directamente a Donald Trump, criticó el debilitamiento del poder de los trabajadores y pidió empatía en tiempos difíciles. Animó a la industria a resistir y a ser valiente ante los desafíos actuales, recordando que este no es un ensayo, sino el momento de actuar. La icónica cantante Roberta Flack, conocida por su inconfundible voz en éxitos como Killing Me Softly with Hitson y The First Time I Ever Saw Your Face, falleció este lunes a los 88 años. Su familia confirmó que murió en paz, dejando un legado imborrable en el soul y el R&B. Flack fue pionera en la música, destacando por sus interpretaciones emocionales y su colaboración con Donny Hathaway. Además, fue la primera artista en ganar 2 premios Grammys consecutivos a Mejor Canción, logro que solo han igualado U2 y Billie Eilish. En 2018, sufrió problemas de salud que la alejaron del escenario y en el 2022 anunció que padecía ELA, lo que le impidió seguir cantando. Su influencia en la música negra estadounidense y su capacidad de emocionar cada nota la convierten en una leyenda eterna. Recordemos la música de Roberta Flack. En el Café Mañanero es el momento de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado, Jorge, tenemos el tema del Papa Francisco. Si bien se ha anunciado de que ha tenido una leve mejoría, sigue en un estado crítico. Recordemos que está sufriendo las consecuencias de una bronquitis, al igual que una neumonía bilateral y, por supuesto, hace poco se dio a conocer una insuficiencia renal que mantienen al sumo pontífice alejado de los focos. Desde hace ya unas 2 semanas, el estado de salud del Papa Francisco ha sido noticia y se espera que pueda mejorar prontamente, pero lo que se puede decir por parte de grandes expertos es que es sumamente delicado lo que pueda suceder en las próximas horas. Entre otra de las tendencias del día, tenemos por supuesto el nombre de Pedro Sánchez, quien anunció recientemente justamente una visita que realizará a Ucrania para poder anunciar su apoyo al presidente Zelensky. De hecho, ha compartido una imagen en sus propias redes sociales en donde se le puede ver junto al presidente ucraniano y la frase diciendo: España está contigo. Mientras que, entre otros de los temas de conversación, a esta hora has comentado el nombre de DC. James Gunn ha anunciado a través de redes sociales el día de ayer distintas series animadas y nuevos proyectos que realizará la productora de los superhéroes de DC, que este verano estrena la primera película de Superman. Entre otras de las tendencias, tenemos por supuesto el nombre de el machismo, ya que se anunció por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz que sufrió por parte de un periodista un comentario machista y que está siendo parte de lo que denuncia en esta mañana. Entre lo más comentado del día tenemos por supuesto La Isla de las Tentaciones número 12, que esta semana llega al final de temporada el día de mañana miércoles. Y entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el nombre de Montoya por supuesto, y el hashtag de Gran Hermano cerrarían a esta hora parte de los temas principales de conversación en las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. Descarga nuestra nueva app. Para Android e iOS. Le ponemos un poco de sabor a la mañana. Yeah. Presta mucha atención. Si eres amante de los productos latinoamericanos, toma nota. Cash Latino Abad y Nostálgico Food. Cash Latino Abad es donde vamos a encontrar los productos latinoamericanos importados al detal, alimentos y mucho más. Atención a la novedad. Maíz mote precocido importado directamente de Ecuador. Y también vamos a encontrar el maíz blanco para las arepas. Atención, gente de Colombia, de Venezuela, los amantes de las arepas, los ingredientes principales están en Casa Latino Abad Al Detal. Y para mayoristas, es decir, para tenderos, bares, restaurantes, tiendas, nostálgicos, food, en la avenida Dr. Wasman, número 26. Recuerden, Casa Latino Abad está relativamente cerca de Nostálgico Food en la Avenida La Plata 107, sector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Productos latinoamericanos de alta calidad, importados de las mejores marcas, los pueden encontrar en Valencia fácilmente. Por cierto, el horario de Nostálgico Food se ha extendido. Está de 9 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a sábado, Nostálgicos Food y Casa Latino Abad, que mejor dicho, no cierra. El sabor latinoamericano aquí en Valencia. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero pasamos entonces a dar cuenta de las noticias más importantes del plano social. Tendremos el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta este miércoles. Hablaremos de todas las conclusiones de cómo quedaron las cosas luego de la regularización para los afectados de la DANA. ¿Cómo queda el tema de los solicitantes de asilo? Todo absolutamente este miércoles aquí en el Café Mañanero. Y estamos pendientes también de lo que hacen las organizaciones que trabajan con la población inmigrante. Es el caso de la Asociación Por Ti Mujer, que presentó su agenda 2025. Lucy Polo, presidenta de Por Ti Mujer. Bueno, realmente muy contenta, principalmente porque el objetivo inicial que teníamos se ha cumplido y era poder presentar todas las acciones que vamos a desarrollar en el 2025, poder presentar a muchas mujeres migrantes que han llegado, que están recién llegadas a la ciudad y a la comunidad, acerca de qué hacemos nosotras, cuál es el objetivo de nuestra organización, y también ampliar muchísimo esa mirada de esta organización. Es la Casa de las Mujeres Migrantes, es un espacio seguro donde juntas construiremos el futuro que nos merecemos. Muchísimos programas vamos a desarrollar este año, muchísimos proyectos, y cada uno orientado a mejorar las condiciones, a transformar la vida, y muchos orientados también a incidir políticamente en esta ciudad y en esta comunidad. También estuvimos acompañando los premios Iberoamérica Empresarial, que llegaron a su cuarta edición en Barcelona. Con Nancy Tinuco, la directora de los premios Iberoamérica Empresarial, luego de la cuarta edición. Misión cumplida y enhorabuena. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por haberte trasladado desde Valencia, acompañarnos y ser parte de este maravilloso proyecto. Agradecida contigo. Ya has visto, hemos tenido una casa llena, muchísima gente. Bueno, estoy feliz, contentísima de que este proyecto cada año a año vaya avanzando. La compañía de diferentes autoridades que nos han acompañado también. Y nada, ¿qué te puedo decir? Que hemos tenido un éxito total. Y nada, seguir trabajando. Espero tener también tu colaboración para el próximo año y podamos hacer juntos la parte periodística, ante todo, para poder llegar a más gente. Nancy, bueno, ya de alguna forma te has adelantado al balance de lo que ha sido esta gala, pero ¿qué resaltas en esta oportunidad? ¿Qué resalto? La resiliencia, la empatía de toda la gente que se vuelca a este proyecto, el apoyo general que tengo, ¿no? El aporte que estamos haciendo de abrirnos brecha entre todos. Yo creo que unidos, ya te he dicho que somos mucho más fuertes, creo que hemos logrado prácticamente acumular un montón de gente de diferentes nacionalidades, que es lo que queremos, abrazarnos, estrechar esos lazos, y creo que hemos conseguido el objetivo y me quedo con ello. Hemos tenido reconocimientos a los emprendedores y luego también premios a los más destacados. Por supuesto, en las 8 categorías que hemos tenido, y bueno, has visto, hay un matiz internacional, gente de Venezuela, Colombia, Honduras. Bueno, yo creo que los premios se han repartido de diferentes nacionalidades, y es lo que queremos, ¿no? Aportar. Esperemos que a través de esos premios, de esos trofeos que hemos entregado, aportemos algo más en estas personas y que sigan creciendo y que sigan avanzando. Me llamó la atención que teníamos emprendedores de, por ejemplo, de Turquía y de otros países de Europa. Este año se han sumado hasta de Bolivia, de Italia, Suiza, han venido de Inglaterra, de Londres, por ejemplo, también han llegado, Islas Canarias, Zaragoza, Madrid, y un montón de gente, ¿eh? Y año a año, pues, vamos viendo que vamos avanzando más y más y que estos premios van creciendo. Ya has visto, el lugar nos ha quedado pequeño, al año hay que ver ya un lugar mucho más amplio, mucho más cómodo, mucho más confortable, para que la gente disfrute también de la variedad de hoteles que hay aquí en la ciudad de Barcelona. Y por supuesto la premiación tiene que seguir, tenemos que seguir apoyando a esta gente trabajadora que empieza emprendiendo y luego se hace un gran empresario, el cual aporta económicamente y genera trabajo. Nancy, muchas gracias, muchos éxitos con estos galardones que ponen en valor el emprendimiento de los inmigrantes latinoamericanos. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Un saludo cordial a toda esa gente maravillosa que te sigue a través de las redes sociales. Así que simplemente queda decir muchísimas gracias. Hasta el próximo año y hasta la quinta edición de los Premios Iberoamérica Empresarial. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos entonces con uno de los apartados más esperados del Café Mañanero diariamente, el personaje del día. ¿De quién se trata, Carlos? Hablamos de Carla Sofía Gascón, Jorge, una vez más, pero porque esta vez se anunció que sí asistirá a la gala de los premios Oscar este próximo domingo 2 de marzo. Tras la polémica desde hace un mes con sus mensajes ofensivos y apenas cuando falta una semana para que se entreguen los premios de la Academia de Hollywood, finalmente la intérprete madrileña ha confirmado que volará a Los Ángeles y lo más importante es que Netflix finalmente sí se hará cargo de su traslado. Así lo ha confirmado el medio especializado Variety, que asegura que ya se están cerrando los detalles para su aparición. Muchos estipulan que se trata a que ya una vez cerrada la temporada de premios, se conoce que los chances de que Emilia Pérez gane algún galardón, más allá del premio a Mejor Actriz de Reparto, o probablemente el premio a Mejor Película Internacional, no se pueda llevar más que ningún otro premio, una vez ya cerrada la temporada de votación y por supuesto ya que han pasado distintas premiaciones, finalmente con, digamos, la polémica zanjada y el tema ya más tranquilo, se anunció que ahora Carla Sofía Gascón sí podrá asistir a la gala de los premios Oscar, en donde se encuentra nominada en la categoría de Mejor Actriz, para vivir la noche de la fiesta del cine y por supuesto pagada por su productora, quien en estos momentos no ha realizado ningún anuncio oficial, pero se sabe que están haciendo todo lo posible por llevarla a cabo el traslado lo antes posible esta misma semana para las primeras fiestas y apariciones. Luego del chaparrón de críticas por los mensajes que había compartido en años anteriores y donde discriminaba, bueno, son unos mensajes muy polémicos, hasta racistas, y que le mereció justamente el rechazo de parte de Netflix, que no conocía su pasado y que se le apartara de algunos eventos. Parece que poco a poco ha empezado la reconciliación, pero Carlos, ella pidió perdón, sí, ofreció disculpas. Claro, parte de la polémica que ha venido es que ella pidió perdón, pero sin tener el consentimiento de la distribuidora de la película, que es Netflix, los dueños de la película, no habían consentido que ella realizara la entrevista que dio ahí a CNN en español, en donde ofrecía disculpas acerca de todo el tema. Esta no hubiera sido la forma en la que Netflix hubiera abordado la polémica, por lo cual fue uno de los motivos en los cuales se le ha realizado este castigo de silencio, en los cuales no pudo asistir ni siquiera a la gala de los Critic Choice, ni a los BAFTA, ni por supuesto a los premios del Sindicato de Actores. Entonces la noticia es que Carla Sofía Gascón, la actriz trans, sí, estará en los premios Oscar. Sí. A pesar de la polémica y todo, sí va a estar junto al equipo de Emilia Pérez en la ceremonia de los Oscars, que son este domingo. Un día día como hoy, un 25 de febrero de 1943, nació en Liverpool George Harrison, el Beatle silencioso, que marcó la historia de la música con su talento y espiritualidad. Más allá de su legado con los Beatles, Harrison dejó una huella imborrable en la industria musical y en la cultura popular. Harrison fue el primer Beatle solista en triunfar. Su álbum All Things Must Pass de 1970 fue un éxito rotundo, con canciones icónicas como My Sweet Lord. Fue pionero en la fusión de la música india y el rock, introdujo el sitar en la música pop y colaboró con Ravi Shankar, expandiendo los horizontes del sonido de los Beatles. Organizó el primer gran concierto benéfico en la historia en 1971 y reunió estrellas como Bob Dylan y Eric Clapton en The Concert for Bangladesh, sentando un precedente para los eventos solidarios. Fue el creador del supergrupo legendario de los 80, los Traveling Wilburys, junto a Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne, demostrando su versatilidad y amor por la música. Recordemos la música de George Harrison. Felicidades a George Harrison. Que los cumpla muy feliz. Y en el Café Mañanero te damos cuenta de todo lo que ocurre en el maravilloso mundo del espectáculo. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, gastronomía colombiana. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, jornada continua patacón tostado. Más información acerca de la carta y el servicio en patacontostado.com. Nuestra web www.latinosfm.es. Va colgando de un hilito mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Mi gabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho, y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. Avanzamos en el Café Mañanero, se viene ya la información deportiva. Tenemos para compartir la Copa del Rey. Vamos entonces con la actualidad. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero. ¿Ustedes creen, amables oyentes, que el Real Madrid es un club llorón por las decisiones arbitrales? Lo pregunto porque Javier Tebas, el presidente de la Liga, el presidente de la Liga Española de Fútbol, se ha referido a las críticas del Real Madrid a los árbitros y ha dicho que es un club llorón. Evidentemente queda a consideración de cada quien. El Real Madrid no ha estado de acuerdo con algunas decisiones arbitrales que le han perjudicado en los resultados. No ha estado de acuerdo y por eso se ha quejado. Y ahora sale al paso el presidente de la Liga, Javier Tebas, y dice que el Real Madrid es un club llorón. ¿Ustedes creen que el Real Madrid es un club llorón? Pasamos ya a lo meramente deportivo. Tenemos Copa del Rey, semifinales y un partido muy interesante. Barça Atlético de Madrid. El objetivo del conjunto colchonero es acabar con una racha que dura 25 años. El compromiso este martes a las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Por cierto, este partido lo podrán ver a través de la 1. Irá en televisión abierta, Carlos. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de ver al Barça, el Real Madrid en televisión abierta. ¿Y qué dice el Cholo Simeone a propósito de este encuentro? Vamos precisamente a dar cuenta entonces de las declaraciones del Cholo Simeone justamente a Radio Televisión Española. Energía, puede que esté al nivel más alto de la temporada ahora mismo, viendo los entrenamientos y viendo el trabajo físico que hace el equipo. Nunca se sabe cuándo es el mejor momento, porque todavía no jugamos el próximo partido y el siguiente, y bueno, enseguida esto puede cambiar. El momento del Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona. El Barcelona, que por su parte se va a guardar a jugadores importantes de su plantilla, como es el caso de Lamine Yamal. No estaría entonces ante el Atleti. Partido muy interesante. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene también el compromiso que estaba pendiente de la fecha 25 de la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de hoy continúa la Premier League, una de las grandes competiciones en Europa. Y es que la Premier League, recordemos, tiene bastantes jugadores latinoamericanos y eso atrae al mundo del fútbol. Y los partidos interesantes son los siguientes: 8:30 de la noche, el Brighton recibiendo al Bournemouth, el Crystal Palace al Aston Villa, el Wolves al Fulham y el Chelsea al Southampton. Ya el miércoles continúa esta jornada 27 de la Premier League con tremendos partidazos, ya que el Tottenham recibe a un alicaído Manchester City, el Brentford al Everton, el Manchester United, también muy alicaído, recibe al Ipswich, el Nottingham Forest al Arsenal, que viene de perder, el Liverpool, el vigente líder y ya virtual campeón de esta Premier League, recibe al Newcastle, el West Ham al Leicester City. Bueno, todavía queda mucho, mucho todavía de la Premier y cualquier cosa puede pasar. En el partido que estaba pendiente de la fecha 25 de la Liga Española, el Sevilla empató 1-1 con el Mallorca. Más información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, la información deportiva es a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Y tenemos también información sobre Egan Bernal, noticias de Egan Bernal. Y de esta forma vamos cerrando Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer y en el mundo del ciclismo, el ciclista colombiano Egan Bernal fue noticia. Y es que afortunadamente parece ser que son buenas noticias, ya que se le vio montando en bicicleta y entrenando para sus próximas competiciones. Recordemos que sufrió una tremenda caída en la clásica Jaén Paraíso y fue trasladado a un hospital, al San Juan de la Cruz, donde se confirmó que tenía una fractura en la clavícula. Y es que tras una evaluación exhaustiva en el hospital, en el día de ayer y después de su accidente en esta clásica, lo vimos cómo salía a entrenar nuevamente, lo que demuestra su fortaleza y sus ganas de regresar a las carreteras. Buenas noticias para el ciclismo colombiano. Gracias, Adolfo. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Vamos a recordarles, Carlo, cómo nos pueden conseguir en las redes sociales y escuchar las entrevistas o los segmentos más importantes del Café Mañanero. Es muy fácil, ya que lo consiguen en todas nuestras redes como arroba el café con Jorge Rivera. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, para ver cada una de las secciones, los distintos invitados, las entrevistas y todo el contenido que disponemos en arroba el café con Jorge Rivera.